valoramos lo que se ha hecho, pero ha sido totalmente insuficiente para dejar en igualdad de condiciones a los trabajadores con empresarios. Así que tenemos un gran desafío. Le agradecemos mucho, don Eduardo, que haya estado esta mañana, y creemos que tenemos muchas cosas que hacer por Chile y su pueblo y los trabajadores, y ahora lo único que cabe es ganar la elección. Y pasar ese trámite luego.